Creo en ti, que eres Padre Dios omnipotente, creador de todo lo que vi. Creo en ti, el Mesías Cristo, Hijo de Dios, siendo Dios, bajó como hombre aquí. Creo en ti, que a pesar de bofetadas, salivazos y la cruz nos perdonaste. Creo en ti, creo en ti, que para salvarnos de la muerte toda tu vida diste así. Creo en ti, que me has amado hasta el extremo, yo no sé cómo corresponderte. Y me llamas por mi nombre y ya no puedo más que decirte que sí. Creo en ti, en tu espíritu de vida, santidad, justicia y gracia, bien y paz. Creo en ti, que te has dado a conocer a todo hombre desde su capacidad. Creo en ti, porque escuchas cada súplica y tú eres quien me puede perdonar y bautizar. Y en el último día creo que tú me vas a resucitar. Creo en ti, has amado hasta el extremo y yo no sé cómo corresponderte. Y me llamas por mi nombre y ya no puedo más que decirte que sí. Hablar de ti, si te la pego a cada instante, si no te puedo hacer presente en mi vida hoy aquí. ¿Cómo puedo hablar de ti cuando he caído en lo más bajo, cuando hasta me abandonaré esperando ser feliz? Y quisiera comprender por qué no te ríes de mí con lo ridículo que yo soy. Tú no te olvidas de mí. Orarte y volverte a decir sí. brazos me abandonaré, esperando ser, ser feliz. Y quisiera comprender por qué no te ríes de mí. De mí. ¡Ja! Un soplo de viento nos dio nueva vida al pueblo. Se soltaron las lenguas y atrás se quedaba el huerto. Pasó una paloma, blanca como la nieve, con las alas extendidas y un mensaje diferente. El espíritu que nos ha enviado esta tierra renovado. El espíritu que nos ha enviado esta tierra renovado. Y nos animó a todos a salir del escondite, predicar por todo el mundo y oídos los gentiles. Hablamos en idiomas que todos entendían, nos llamaban borrachos, que sé yo lo que decía. El espíritu que nos ha enviado esta tierra renovado. El espíritu que nos ha enviado esta tierra renovado. Tierra renovado. Y a vivir, compartir, descubrir que el espíritu es que vela por ti. Es que vela por ti. El espíritu que nos ha enviado esta tierra renovado. El espíritu que nos ha enviado esta tierra renovado. Es el espíritu de Dios que sobrevuela tu cabeza, que te llena de vida y el que siempre te espera. El espíritu de Dios hoy está sobre mí. Yo no he visto ni una piedra, ni una luz, ni la sábana con marcas de Turín, pero veo en mis hermanos los estigmas de tu cruz. Cuántos gestos, cuántas palabras de amor se derraman cada día sin saber que el Espíritu les mueve y les hace renacer. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. La alegría sea tu forma de vivir, tu conducta fe, esperanza y caridad, sin apegos al dinero ni al poder, aferrados a la solidaridad. Esperanza para los hombres sin fe, ofrecida como oportunidad de entregar la vida en servicio a los demás. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Constructores de paz, de nueva humanidad, de un espacio donde poder vivir la libertad. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Evangelio es proclamar que como Cristo tú has de resucitar. Proponer, evidenciar que en este juicio solo cabe la verdad. Tienes que proponer, proclamar la verdad. Vas a resucitar, solo tienes que amar. ¿Quién da más? Evangelio es descansar en su regazo a la hora de cenar. Confesar, quizá dudar, pero a pesar de todo confiar. Tienes que descansar, confiar, no negar. En su regazo hallarás tu fortaleza, tu paz, es verdad. Siempre es duro sembrar y otros lo recogerán. Evangelio es crecer en fe, esperanza. sombras vas buscando claridad. En este mundo en que es difícil amar, te dan patadas, lo pasas fatal. Y Cristo mismo te ha dicho al pasar: tú eres luz, en medio de este mundo tú eres luz. Yo soy luz, si en mí se ve un reflejo de Cristo. Él me lo ha dicho y debe ser verdad. La semilla muere y algo nuevo brotará. Nadie su lámpara esconderá. Si es de noche y nadie puede gritar, tú eres luz. En medio de este mundo tú eres luz. Yo soy luz. Si en mí se ve un reflejo de Cristo. Lejos, porque que me aleje de ti. De mil formas, mil maneras, tiendes tus brazos, brazos mil. Con gran ilusión, dame la contradicción. Tú disipas mi tiniebla y haces salir el sol. Para amar, caminar, confiar. Gracias, te quiero dar. Gracias por perdonar. Gracias, de verdad. Gracias. Callar, lo debo gritar. La vida quiero vivir desde tu mirar y servir, ayudar, compartir. Gracias, te quiero dar. Gracias por perdonar. Soy no das marcha atrás. Soledad de un rincón, suplicaré perdón por no prestar atención a quien está necesitado de amor. Construiré mi mansión interior con cimientos de hormigón y calcularé los gastos para no quedarme a media labor. Puede reírte que sí, y aunque mi vida no es perfecta, yo soy un pecador. Cada día soy más libre, soy más hijo de Dios, y cantaré a la verdad mientras mi voz pueda sonar. La vida vuelve a empezar, cada mañana es nueva oportunidad. En clave, te espero. esconder y no puedo esperar. Llegará una sórdida noche sin tu presencia y el aroma del mar. Ese tren que no llega, no llega, que se esconde y no puedo esperar. Llegará una sórdida noche sin tu presencia y el aroma del mar. Sin marcadas, sin intenciones, buscando recorriendo mil vagones para ver que tú no estás. Pero dime tú dónde está ese tren que no llega, que se esconde y no puedo esperar. Llegará una sórdida noche. Traidoras en la noche azul, hay un niño temblando sin nada que comer. Sus padres solo piden una vida para él. Caen sin pensar en el ayer, donde hace algún tiempo un hombre dictó que tú y yo somos hermanos. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué hay que matar por tener más poder? Al final de la partida nada vale y solo sé que hacen falta menos armas y más ansias de paz y de amor, como dijo aquel que murió y que algún día va a volver. El desastre de nuevo en la ciudad. Los soldados dispuestos a arrasar la vida de unos inocentes que esperan el final. No hace falta matar por tener más poder. Al final de la partida nada vale y solo sé que hace falta menos armas y más ansias de paz y de amor, como dijo aquel que murió y que algún día va a volver. cada noche mi esperanza es ya por todas acabar en pleno siglo XXI con la guerra. Hoy mantengo mi esperanza ya por todas acabar con la guerra y luchar, luchar por la paz. Porque hay que matar por tener más poder. Al final de la partida nada vale y solo sé que hace falta menos armas y más ansias de paz. tus pies y repasando los momentos en los que te fallé. Mírame y verás cómo late mi corazón. Toca mi razón para nunca desesperar. Una vez más, cada vez cuesta más. La próxima ya verás, por favor, más azul en el cielo, en el mar, en tu risa, en el tú. Mírame y verás cómo late a mi corazón. Toca mi razón para nunca desesperar. Y a mí me dio. Y pido una oración por aquel que antes luchó para que haga sonar su voz. Mutuamente perdón, darle la mano al que te odió, caminar juntos sin rencor, construir puntos. Y pido una oración por aquel que disparó contra mi hermano y a mí me dio. Y pido una oración por aquel que disparó contra mi hermano y a mí me dio. Antes se derrama en mi espalda. Entonces tender en mi mano balbuciente y recoger a la mujer que tengo enfrente. Perdonar, olvidar, caminar. Recreado, he resucitado. Mi mano está siempre tendida, mi vida ahora es acogida. Te da la bienvenida. Y ese Jesús que no te condena, y tu nombre lo sabe y lo escribe con buena ortografía en la arena. Puede ser, hoy no es tarde. Puedes mirar al cielo y luego enamorarte. No del pecado, sino de la gracia que rebosante se derrama en tu espalda. Todo extender tu mano balbuciente y recoger a la mujer que tengo enfrente. Perdonar, olvidar, caminar. ciego sigo al borde del camino. Endemoniado, vago, sin sentido. Soy leproso y huyen de mi lado. Paralítico, enfermo y olvidado. Una mano hacia mí tendida viene a curarme ya de mi herida. Este es el gran signo del amor. Me has curado y dado tu perdón. Te seguiré cantando a todas horas, alabando por todas estas cosas. Toda mi vida será este canto, me dio la vida, cesó mi llanto. Hablaré de ti, testificaré, quien te ve a ti ya lo ha visto a él. Descubriré en ti el Mesías que él prometió. Samuel, escucha la voz del que llama. Sal deprisa de tu alcoba y ve a ver lo que dice Lee. Samuel, eres un privilegiado en persona. Él te ha hablado, tú solo debes responder. Heme aquí, dispuesto a recorrer el camino que Él trazó para mí, Samuel. No es fácil ponerse en camino cuando el pueblo no lo entiende. Sin tu ayuda no lo va a ver. Pero tú confías siempre en Él, porque en la oscuridad su luz debe brillar. Como el fino metal, aposté por ti rodeado de noche. Recuerda que el tiempo quita y da la razón. Háblame de ti. Pero mi amor me confunde la mente. Miserables días que paso sin ti, empapando la noche de luna y alcohol, para luego saber que no puedo olvidarte. Miradas tuyas que vuelvo a imaginar, lágrimas que brotan sin poderlo evitar. Nuestro amor murió como flores sin agua. Cinco noches y un beso de amor. Cinco noches y un beso de amor. Amargura final al acabar nuestro duelo.

reina de bondad, esperanza mía, madre de Dios, refugio de los huérfanos y amparo de los descarriados. Alegría de los afligidos, protección de los desvalidos. Mira mi desgracia y considera mi tristeza. Ayúdame, porque soy débil. Guíame, porque estoy en la noche. Ayúdame, porque soy débil. Guíame, porque estoy en la noche. Tú conoces la ofensa que me oprime. Líbrame de ella con tu solo querer. Ayúdame, porque soy débil. Guíame, porque estoy en la noche. Ayúdame, porque soy débil. Guíame, porque estoy en la noche. Protección que tú, madre de Dios, dulce consuelo que me cuida y me protege por siempre. Amén. Ayúdame, porque soy débil. Guíame, porque estoy en la noche. Ayúdame, porque soy débil. Guíame, porque estoy en la noche. Porque estoy en la noche. Mario se despertó con la luz de la mañana que entró por la ventana de aquel coche, donde visitó de noche a una dama blanca que le daba su amor. Y no se lo pensó, decía que controlaba, que era su diversión. Pero remó sin darse cuenta, se adentraba en la tormenta y se acercaba a en las 3000 viviendas. Despertó desorientado, encima de un colchón usado. Dejó a su familia por el resplandor fugaz que tentaba su albedrío y que le invitó a probar su realidad. Sabe que la vida no es un juego de azar y que esa dama cualquier día se lo va a llevar para no regresar. Vaga por las calles rendido sin más. Parece que se le ha acabado la ilusión de luchar por su libertad. Que sin ella no podía, ni sabía vivir mejor. Sabía que se equivocaba y que era ella quien robaba el poco aliento que había en su interior. Vio su vida pasar y sus ojos vidriosos rompieron a llorar. Sintiéndose perdido, no se dio por vencido. Se ahogaba y entonces gritó: ¡basta ya! Mezclando el miedo con la valentía, con sus huesudas piernas, se alejó de las 3000 viviendas. Nadie tiene que llorar su ausencia porque hoy ya no consume fantasías, ya tomó las riendas de su vida. Agradece no haberse quedado tirado como aquel colchón usado donde tanto se ha envenenado. Se abre el horizonte y regresa al hogar como un héroe de guerra que ha podido conquistar su libertad. Su libertad. pequeño indefenso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo yo darte? El miedo me ahoga, y si me arrepiento, si te echo de menos, si no estás, me muero. ¿Qué puedo yo darte? Dos, la vida para los dos, una lucha por sobrevivir, mil besos por los dos, salida para los dos, un futuro, otra oportunidad para los dos. Y el silencio de una mañana de febrero, mi mente caprichosa no te deja entrar en juego. La duda sale a mi encuentro, no me fía de ti. Y con paciencia y con cariño te has acercado hasta mí. Estoy mirando con miedo lo que puede suceder, y otra vez esos tus brazos me vuelves a tender. Cada día es la página en blanco a rellenar, con letras de canciones bellas o con una mancha más. Entraré en tu voluntad. Mírame desde ahí arriba y volvámoslo a intentar. La cara sonriente del niño en el salto del gorrión, en el examen suspendido, en la triste o bella flor. Cada día es la página en blanco a rellenar, con letras de canciones bellas o con una mancha más. Cada día es la página en blanco a rellenar, con letras de canciones bellas o con una mancha más. Modelando mi forma de ser, entraré en tu voluntad. Mírame desde ahí arriba y volvámoslo a intentar. Familia, la vida y verdad, familia de Cristo, camina al altar. de alfarero. La semilla del sembrador. Pasar de esta vida a la vida de Dios. Y es en familia donde encuentras la ocasión. Iglesia en familia, la vida de verdad. Familia de Cristo, camina al altar. Iglesia y familia, la vida de verdad. Camina que Cristo contigo estará. Cuando ames al de al lado, a tu padre, madre, hermanos, entonces sí que lo podrás lograr. Amar con Cristo a toda la humanidad. Iglesia en familia, la vida y verdad. Familia de Cristo, camina al altar. Iglesia en familia, la vida y verdad. Camina que Cristo contigo estará. Deja todo lo que tienes y al fin por cada uno 100. Ser testigo de Jesús, déjalo todo, déjalo aparte. Ser testigo de Jesús y en tus acciones verán la luz. contemplo la mañana como el nacimiento de una flor que adormecida en su oscuro otoño ha despertado al calor desprendida de una vida que dentro de ella brotó. Profundo de sus raíces encuentra el mejor don, el regalo de una mirada dulce y entregada y la sencillez de una sonrisa que abre paso a la esperanza, que abre paso a la esperanza. Va creciendo y albergando más amor. Cada día va creciendo y albergando más amor. Porque hoy ha descubierto que había vida en su interior. Y quiere compartir su alegría. Comunicarla al exterior, tan inhóspito y desconocido a veces. Algo ha hecho aparecer el único valor, la fuerza que ha nacido. Es amor. Su alegría, comunicarla al exterior, tan inhóspito y desconocido a veces. Algo ha hecho aparecer el único valor, la fuerza que ha nacido. Es amor. Dios es amor. La paz y del amor, y yo voy. voy. Y no tengas miedo, tengo una mano para ti y una palabra. Una sonrisa, un arco iris. Y no tengas miedo, tengo una mano para ti y una palabra. Una sonrisa, un arco iris. Siéntate a mi lado, te hablaré de mis cosas, de mi mundo, de mi vida, de un camino que se olvida. Pequeño amigo, perdón por no contar contigo, porque siempre he creído que yo solo sé el camino y de pronto una luz que te invade y rodea, la luz de la paz y del amor, y yo voy con ella, yo voy. Y no tengas miedo, tengo una mano para ti y una palabra, una sonrisa, un arco iris. Y no tengas miedo, tengo una mano para ti y una palabra, una sonrisa, un arco iris. Estuvo en el jardín, que no recuerda más que las flores de allí. Tantas mañanas tras la verja del portal, que era una cebra su visión del más allá. Tantas películas de acción, de televisión, que se empeñó en volar igual que hacía Superman o el coche de James Bond. Y se bordó en la bata una S y dejó en casa el sombrero de papel que entró con él. Tomó prestada del ropero la capa de un enfermero, y sin billete ni equipaje se marchó con el repartidor de pan. Dentro de un cesto y a super velocidad, su primer vuelo le llevó hasta la ciudad. Por las rendijas del oscuro camión, tomó conciencia del poder de su visión. Defendería la verdad, todas las fuerzas del mal. No le dio tiempo a más, porque la puerta del camión se abrió de par en par. Todo pasó tan deprisa, le pusieron la camisa y a la fuerza perdió todo su poder. Ya nadie le importó saber que entre la confusión se oyó una voz gritar. su agujero, con cuidado de que no vuelva a escapar. Tuvo que devolver la capa, y aunque haya una S en su bata, de nuevo con el sombrero, por un tiempo volverá a ser Napoleón. La vida que estaba perdida de aquel que te ve. gusta y tú a él. Siempre hay alguien que desea que te vayas con él. Míralo, síguelo. Sus palabras en tu voz. El día que me llamó, no reconocí su voz, pero su necesidad me llamaba. Deja todo, vente de mí. Ahora hay muchos que te esperan, necesitan de ti. Ha llegado tu momento y no te quedes aquí. Míralo. Síguelo. Porque por él sus palabras en tu voz. Nuestro Dios.